Black or White de Michael Jackson. Hablando de historia de música negra, por ahí hay una pelea entre dos afroestadounidenses bien notorios. Uno de ellos, Pusha T. Sí. Quien fue uno de los primeros grandes artistas producidos por Pharrell Williams en un grupo llamado Clips. Uh-huh. Uno de los grandes rappers del oriente de Estados Unidos, de Virginia Beach. Y Travis Scott. Hablando mal ese man de Travis Scott, pero mal. Le da no pelee. Un buen beef. Está bueno ese beef. A la gente casi no le gusta, no le cae muy bien Travis, ¿no? No. Pues a la gente ahí adentro. Es que no es una buena persona, no es chévere. No es chévere. He's not a nice guy. Y otra persona afro que ni siquiera está, pero que hace parte de las noticias, es Marvin Gaye con Let's Get It On. ¿Qué pasa con Marvin Gaye? Otra vez intentaron, por lo menos los que lo representan, a revivir y que se revisara la demanda por derechos de autor de Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Increíble. Presentaron una apelación y ya los jueces le dijeron, ¡ay, no más! Porque ya van varios... resoluciones que dicen no va a pasar, no se incumplió con nada de derechos de autor. Y ya cuando volvieron a presentar apelación, ya les dijeron que no va a pasar. Ok. Desestimaron el caso. No más. Esperemos que ya no busque, porque buscan por otros lados, se meten por otros. Y siempre es noticia cada como 2-3 meses. Suficiente. Mirando a ver cómo le sacan más plata a la cancioncita del papá. Imagínate. Entonces, bueno, por ahora, otra vez, sigue ganando Ed Sheeran, afortunadamente, porque me acuerdo cuando estuvo muy cansado de este proceso, que dijo, ay, no, yo me retiro si llega o a perder. Si tú fueras dueña de esa ¿canción? De ese repertorio, tú te la pasarías demandando a todo el mundo. Literal. Y con legal, bien, SIC, y bien asesorada, todo. Y gano. Me la imagino, y gano. Sí. Le he ganado al sistema las veces que lo he hecho. Es que ¿sí? Nunca lo has logrado. Dudado. Eso quiere decir que el sistema funciona. Sí. Porque sé poner las pruebas, guardo todo, pantallazos, horas de conversaciones, a qué hora me llamaron, quién me atendió. Es que toca así para poder demandar. Pero funciona. Sí, ¿sí? Me ha funcionado, te digo. Con temas de plata, facturación y eso. Chin, chin. Yo nunca, a mí nunca me llegaron los zapatos de Pull&Bear. Pero porque tú jamás me pasaste la factura. Mira, desde que me contó, le dije, pásame la factura y hacemos ese proceso. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Diana, pero se me perdió. No, en el correo tienes que tenerlo. Hasta el sol de hoy. ¿Y qué hiciste con esos tenis? No, pues no te digo que nunca llegaron. Es que no tengo las facturas de nada. ¿Tienes la fecha? ¿Te acuerdas? No, eso fue hace mucho tiempo ya. Imagínate, yo aquí presento una demanda de hace mucho tiempo. Donde no tengo nada para probarlo. Funciona con pruebas, Ale. Yo sé. Remix ahí suave de Let's Get It On de Marvin Gaye. Gran remix, te digo. Buenas. Importamos este disco, no vendimos 3 copias. Ay, ¿era de remixes? Sí, se llamaba Motown Remixed. ¿Y no se vendió? No se vendió. ¿Qué? Bueno, es que sabes, es que el soul aquí no pega. No, y si pega es como las originales. No sé. No, aquí la única cosa que funcionó de música fue Amy Winehouse. Afro fue Michael Jackson, ya. De resto acá nunca ha funcionado. ¿Nada? De pronto una que otra cosita de Prince, pero muy Farrell. Poquita. No, pero ¿qué? Happy, ya. Bruno Mars. Bruno, de pronto. El vende. Bruno sí. Bruno tuvo ahí un par de cositas. Nada Steve, muy grande Steve tampoco. Wonder. Muy poquito. Muy poquito, sí. I just called to say I love you y ya. Party All the Time de Eddie Murphy. ¡Hue madre! Te voy a decir una cosa. Te amo, Jules. Jules odia. Party All the con Time. Con el alma, la detesta. Y lo respeto por eso. Y él me decía, canción tan inmunda. A mí me daba alegría oírla. Porque de esa canción hicieron una nueva versión como en los 2000. De este EDM. Sí. Y él me decía, ¿qué es esa porquería que escuchas? Que era obviamente la original, que él no podía con la voz de Eddie Murphy. Son las 10:15, mañanas de la X1039. Vamos, ahí me encanta. Canción de finales de los 70, comienzos de los 80. Blue Eyed Soul, Soul de Ojos Azules. Ayer hicimos un Animales de Radio dedicado a los supergrupos. Por si quiere escucharnos on demand, puede encontrarnos en laxmasmusica.com. Hicimos un repaso muy chévere. Esto se llama I Can't Go For That, No Can Do. Justice con Never Ender junto a Kevin Parker de Tame Impala. Estas son las mañanas en la X. Hubo huelga en el Museo del Louvre. Este fin de semana lejos porque ya el número de visitantes sobrepasó la capacidad del personal y de un momento a otro ellos dijeron, no más, no somos capaces de seguir con este nivel tan bravo. 9 millones de visitantes pues están presentando mensualmente y solamente para ver a la Mona Lisa 20 mil se detienen. Los mismos usuarios que entran dicen que es imposible también verla. Es imposible verla, la cantidad de gente que se queda ahí mirándola y tú allá. Dicen, lo que ves son teléfonos, codos, sientes calor, te empujan para que salgas, porque es tanta la gente que el mismo personal intenta desalojar lo más rápido posible, entonces es una experiencia que además no... Recordemos que la Mona Lisa es un cuadro pequeño. Sí, no es grande. La gente no está esperando que sea un mural. No, no, es pequeño, entonces este tráfico a pie se ha convertido en algo insostenible. Se había ofrecido en algún momento que se iba a rediseñar para que la obra maestra de Leonardo da Vinci quedara en su propia sala, un poco para mitigar también el impacto, pero no se ha hecho, no lo han logrado. Entonces de ahí también la huelga por la cantidad de turistas. Hay que recordar que el tema de los turistas está presentando molestias en otras partes de Europa. Vimos lo que pasó en Barcelona este fin de semana y hablan de la pistola de agua como una forma de... Están diciendo que hay demasiados turistas y están cambiando las dinámicas naturales de las ciudades. Así que si tenían planes, por lo menos estos días... ¡Qué locha, ¿no? Y qué compraron, pereza, sí. Y compraron tiene su tiquetico. Que ser muy, muy agotador atender... Turistas. Gente. Y la cantidad que además les toca. No, que pues a gente, uno se la aguanta. Gente mucha. Pero turistas... Y que cada uno con su forma de ser. 8.7 millones de personas visitan el Louvre al año. No, qué locura. Es que 9 millones sí al año. Qué locura. Entonces no, ya no pudieron más y seguro el personal no dio para. Así que todavía no se ha confirmado en qué momento abran, porque parece ser que todavía la huelga continúa como hasta que resuelvan. Porque sí, qué cansancio. Y pues mucha gente. Ahora es que uno también entra en un lugar en el que uno no sabe. El turismo representa economía para la ciudad y para el país. Pues claro. ¿Pero a qué precio? El ¿qué tema tanto de la es el costo-beneficio? Habría que mirarlo porque si se están... Es decir, no sé, no estoy tan seguro de que el... Bueno, turismo sí, estoy mucho. Pecando por ahora, ignorante, pues, pero de ahí seguramente leyes. La plata que entra es mucha, mucha, pero... Claro. No sé. O sea, el residente lo sufre mucho. No, más allá de más allá del sufrimiento del residente, lo que yo pienso es el deterioro a mediano y largo plazo de las ciudades. Sí. A menos que generes unas campañas de renovación todo el tiempo de cuidado. O que regulen, también pueden regular un poco eso, ¿no? Lo están haciendo con los Airbnb, que están prohibidos en ciertas zonas, ya no tiene que hacerse con hoteles, sí o sí. Ya este tema, porque también los turistas se han querido quedar. Entonces prefieren los dueños de los apartamentos darse lo que aquí está pasando en Medellín, que toman los extranjeros esas viviendas, encarecen la zona y el local no accede a una vivienda por el precio tan alto que arranca a tomar por el mismo Yo turismo. Yo creo que Bogotá también está pasando por esas. Sí. Yo creo que ahora, ya va a empezar. Ahora, Bogotá siempre, pues desde que estoy acá en la X, Bogotá está como en una burbuja inmobiliaria, es lo que uno le oye a los empresarios y a la gente de plata y pero esa es muy vaina. Costoso ahora, siempre ha sido muy costoso vivir cara. En Bogotá, sí, pero Bogotá ahora ha sido está cara. Más costoso vivir en Medellín por la dolarización. No, y por la gentrificación que están claro. produciendo esos turistas, sí, lo que dice Dayana. Todo eso, ya ahorita vivir en El Poblado, barrios así, ya es imposible sí, porque es... todo está carísimo. No, pues porque todo, porque por el llega, turismo. Porque llega el gringo a alquilar. Te paga ese billete, entonces el dueño entonces, del apartamento dice... Me interesa mucho, prefiero este. Y empiezan a subir los costos. Exacto. Para cobrarle también, más. Exacto, que al que está de inquilino le piden el apartamento. Sí. Para subir el arriendo y pues ya el inquilino que venía pagando no le da. Bueno, pues ese es un problema moderno, ¿no? El tema del turismo como este lugar que ha sido tan positivo en temas económicos para muchas ciudades del mundo y de repente tiene un es lado problema. No tan bueno porque sí. a la final nada es perfecto, ¿no? Quiero regresar a Metallica. Me encanta, regresemos. Quiero por volver favor. Por un instante ¿por a Metallica qué? Porque está circulando el día de hoy precisamente de manera coincidencial a nuestras conversaciones sobre el consumo de Metallica en Colombia en servicios de streaming según el evento que tuvo Spotify ayer donde hizo una especie como de repaso por los números de los consumos. Un video está circulando una publicidad de un concierto en Bogotá. Pronto. Es falsa de toda falsidad. Para que sepan. No y parece ahí. De verdad, o sea, parece locura. Perfecta, o sea, tiene todo tiene, o sea, dice Ticketmaster y pero fecha y todo. No vayan a caer ahí, por favor no caigan ahí. Por lo general la gente no revisa y en la página web dice ticketmaster.findmytickets.com. No. Ya, o sea, ese lugar es falso, para que sepan. El M72 World Tour de Bogotá, que dice presentado por Aval, Live Nation, Coca-Cola y Budweiser. Ahí. No es cierto, es falso. Tienen link de página para compra. Claro, pues ahí son no, supuestamente tienen okay. link de página para compra, pero cuando menos piensas, estás parchado en WhatsApp hablando con alguien. Ok, no hagan eso, así no se venden las boletas y sin oficiales plata. De un evento. Porque te vacian la cuenta. Ay, no. Entonces, ojo. El oye. Tema de Metallica en Bogotá no es cierto. Falso, no caigan ahí. No vayan a comprar nada. Es parecido a la estafa y al afiche que circuló la semana pasada de la gira de Bon Jovi. Alcanzó a ver, sí, y con las sillas, ¿no? Con el diseño del escenario. Con todo. Qué increíble eso. Entonces, esta semana, la estafa de la semana es que están vendiendo boletas de Metallica. Si le están ofreciendo... No. Si le están ofreciendo boletas de Metallica, no compre nada. Dígale, ladrón. No compre nada. Por ahí vi fue en redes que supuestamente se está vendiendo más Guns N' Roses en Medellín que en Bogotá. La gente se está matando en comentarios. Están peleando. ¿Ah, sí? Entonces, si ven, les callamos el hocico a los rolos. Y entonces los rolos dicen, pues es que ustedes no están viendo lo que cuestan las entradas en Bogotá. Y otro por allá dice, es que ni siquiera está listo el Vive. Claro, ustedes que están esperando. Y el otro, ustedes no saben nada de rock. Rock es Medellín y así. La claro. gente feliz peleando, es dichosa. Dicen como, ¿qué pelea hay hoy? No, además porque es una gran pelea, Bogotá sí, versus ya. Medellín, ¿no? Siempre. Rolos contra paisas. Un clásico. Colombia es tenaz. ¿Será que en otros países se vive ese regionalismo? No tanto. Yo tampoco creo. De pronto en Estados Unidos los tejanos sí. son como los paisas gringos. Ok. Sí, ellos creen que Texas es un país sí, distinto, sí. Ok, sí, mira, Madrid y Barcelona. Sí, que a veces se dan duro ahí. El eslogan de Texas, ¿no? Es everything is bigger okay. in Texas. Ahí está. ¿Ves? Pero acá es todos contra todos. Es demasiado. Hay otro bulo. Hay otra noticia falsa andando sí. en términos muy de bien, conciertos para que no se dejen engañar. A ver. Las boletas para los conciertos de Andrés Cepeda en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo están agotadas. ¿esa es la noticia verdadera o falsa? Que están agotadas. O sea, verdaderamente es están agotadas. La noticia es que están agotadas. Okay. No compre boletas. Ya. No hay boletas para Andrés Cepeda en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Si le ofrecen boletas, no. Si le ofrecen boletas, no. Gracias por traernos. Para que tengan ese tema claro. No se dejen robar, denuncien. Exactamente, no se deje robar. Ahora, tengo unos tips. A ver. Compartimos en Animales de Radio este pasado programa de YouTube. Sí, este pasado programa de YouTube. Hubo preguntas, sí vi. Y dejamos unas cuantas recomendaciones para evitar caer en las estafas. Ay, me gusta eso. Ok. La primera cosa es asegurarse de que la página web donde usted esté tenga botones que funcionan. La mayoría de las páginas web que estafan a la gente no tienen botones funcionales para comprar boletas. Yeah. No hay pasarela de pagos, no hay ubicaciones puntuales para escoger las sillas, nada. Bueno, no, entonces no. Entonces, si usted entra a una página y ve la imagen con el escenario y toda la cosa, mire, dele clic sobre el escenario a ver si le deja entrar, si le deja escoger las sillas, si le deja pagar ahí mismo. Si no, huya. Bien. Primero, si los botones de la página no son funcionales, huya. Porque no, a veces dejan uno solo funcionando, que es como el del inicio. Y ya, no funciona nada más. La segunda es, como les decía, verifique que la dirección sea la correcta. Eso es lo más importante. La oficial, y para todo, y para pagos no es, de banco y no todo. No es diana.tuboleta.com.ar.mx.gov. Taiwán. No. Tuboleta, Ticketmaster, Taquilla ya. Live, todos entre otros. Páginas oficiales. Mi tercer tip. Esto lo voy a leer cada que pueda de aquí hasta el final de 2025. ¿Cuál? No compre boletas por redes sociales. Ay, no. Tengo nada. Dos boletas que un amigo está vendiendo. Ay, qué pesar, porque cuando llega allá le dicen, no, esta boleta ya ha sido usada. No, y ni siquiera te la entregan. Tú haces todo el proceso, pagas y te bloquean. No, a una amiga le pasó eso la semana pasada. Que le mandaron la boleta, el QR. Ay, y cuando fue le dijeron, no, ya entró otra persona con su QR. Tienen un QR y lo venden 10 veces. Ay, no, no hagan eso. Medios oficiales, por favor. Entonces, sí, hemos visto mucho eso. No compre nada por Instagram. Por favor, no. No compre nada por TikTok. Por Twitter. Ni por Twitter. Sí, las redes que ofrecen eso. Exacto. No compre boletas de conciertos ni de eventos por redes sociales. Vaya a las páginas oficiales. Sí. Se lo suplicamos. Ahora, cuarta y última recomendación para evitar ser estafado o estafada. Si el cobro es en dólares, pero el evento es acá, no. Huya. Sospeche, cuestiónese. Esa sí está fantástica. O sea, esa no la sabía. Puede pasar. Claro. Pasa mucho. Okay. Si le están cobrando en dólares un evento en el Coliseo Med Plus, es falso. Exacto. Lo van a robar. La van a robar. Tanto peligro. Pobrecitos los usuarios que ahorran para eso y mira. No, entonces hagan caso. Medios oficiales. Hagan caso. Y Metallica no es verdadero. Y Andrés Cepeda, que existe. Ya está agotado. Boletos. No, ya no hay boletos. Ya no hay boletos para que sepan. Gracias por eso. Va a traerme un experto. Eso me gusta. Oye, sí. Bien. Para Animales de Radio. Chévere. La semana que viene. Tantas preguntas, porque sí hay muchas preguntas sobre. Ay, eso. Sí. Sí. Me gusta. Bueno, ¿sobre quién ganará la batalla regional de las boletas? ¿Medellín y Bogotá? Ay, no peleen, tanta comida toca rica. Sacar el popcorn. Ay, no. Yo sí quiero sacar el popcorn ahí. Pero es que eso se da todo el tiempo. Claro. Ay, ya se ponen canciones, ya sacar la carta del regionalismo, es como me... Pero cómo nos gusta a los colombianos tener un partido, una división, a los colombianos, ¿no? A los gringos. Pelear. A todo el mundo, es como, yo soy de este color. Pero y tú colombiano eres de este color. Es peleón, ya. Por naturaleza, le gusta ser reaccionario, no, te lo digo, busca, como lo disfruta. Hoy arrancamos... La división, les encanta. Hoy arranqué el programa hablando de la gran división dentro del trumpismo. Mira. Con lo de Tucker Carlson, sí. Y, ah, bueno. Y Ted Cruz. Si ustedes creen que los colombianos son peleones, vean la entrevista de Tucker Carlson con Ted Cruz. Sí, está bien. Es la cosa más entretenida que la yo pelea. He visto. Es la entrevista, en serio. El espectáculo. Si este país está hecho un circo esta semana, déjenme decirles que los Estados Unidos nunca han parado. Son, sí. Mejor dicho, en serio, el circo, sí. Du Soleil de la política. Qué sí. Cosa tan impresionante, entretenidísimo. Nos llevan ventaja.